Seguimos en Entre Mate y Mate y como todos los jueves habitualmente tenemos la columna Clima de Opinión que está escuchándonos del otro lado Norman Berra. ¿Cómo estás, Norman? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vi algunas cosas ahí en redes sociales que subiste muy interesantes, bueno, que seguramente podemos conversar acerca de ellas respecto a algunas encuestas que están dando vueltas hoy en día en términos de esta cuarentena que ya lleva varias semanas. ¿Qué se puede relevar? Bueno, hemos relevado nosotros en provincia de Córdoba, obviamente el tema dominante, como ya marcaste vos, tiene que ver con la cuarentena, la pandemia del coronavirus, y también estamos empezando también a relevar cómo está impactando esto en la economía de los cordobeses, ¿no? Sí. Que no es un detalle menor porque sabemos que la gran mayoría de las actividades comerciales, de servicio industrial están paradas, digamos, son muy pocas las que están pudiendo desempeñarse con una cierta normalidad y eso va a tener un costo a mediano y largo plazo también. Sí. Vamos a la preocupación, le preguntamos a los cordobeses cuánto le preocupaba la pandemia de coronavirus, una encuesta en toda la provincia, obviamente no estamos haciendo domiciliarias por la cuarentena, estamos haciendo vía redes y SMS. El 79% le preocupa mucho, estamos hablando que eso tirado sobre el total de los electores de la provincia son 2.280.000 cordobeses. Uh-huh. 16% dijo que le preocupa mediamente, en ese caso son 460.000 cordobeses aproximadamente, y apenas un 4% dijo que le preocupa poco nada, son un poco más de 100.000 cordobeses. Mm. Claramente te está marcando, como habíamos ya adelantado en las encuestas de la semana anterior, habíamos dicho que en promedio la preocupación está por arriba del 70, y claramente Córdoba, digamos, confirma esa misma tendencia, sí, ¿no? O sea que podríamos decir que nuestra provincia se está comportando de manera consistente con la tendencia nacional en este caso. Uh-huh. Con respecto al impacto económico, que es también un tema de preocupación, el 49% de los cordobeses dice hoy que le está alcanzando con lo justo, sí, lo que tiene. Eso te representa 1.400.000 cordobeses aproximadamente. Un 9% dice que le alcanza para vivir y ahorrar. Uh-huh. Estamos hablando de 260.000 cordobeses sobre el total de la población adulta. Mientras que un 42% dice que no le está alcanzando. Uh-huh. Esto está marcando ya un primer deterioro, no es una foto definitiva, hay que ver qué pasa cuando, conforme avance la cuarentena, y bueno, cuando se corte y después la recuperación posterior, digamos, que se espera probablemente para tercer trimestre de este año, fin de este año, si la cuarentena terminara entre abril y mayo, y sí, de todas formas son hipótesis hasta que veamos el comportamiento final, ¿no? Pero bueno, claramente hay preocupación por la pandemia y hay también un malestar económico incipiente que hoy, podríamos decirlo, se tolera porque claramente en la balanza de los cordobeses y de los argentinos está puesto primero el resguardo de las vidas, ¿no? Y en ese sentido, respecto a lo que es alguna encuesta a nivel nacional, ¿cómo se está comportando en este caso los cordobeses? No he visto encuestas nacionales en general sobre el impacto económico todavía, seguramente vamos a encontrar algunas en los próximos días, pero en general, y esto lo marco como eje de análisis, en alguna medida el dilema entre salud y economía no es un debate bien planteado, uh-huh, porque de hecho aquellos países que han privilegiado la economía están teniendo hoy un problema económico tremendo. Sí, digamos, más grave aún quizás. Y claro, porque la pérdida de vidas humanas y la crisis de los sistemas sanitarios te genera un impacto económico también. Entonces, aquel que piense que por no cerrar la actividad económica de un país no va a tener problema económico, está equivocado. Claro. En el caso de Estados Unidos está teniendo no solamente una cantidad de muertos astronómica, tiene solamente el estado de Nueva York todos los muertos que tienen algunos de los países europeos ya, sí, sino que está generando una pérdida económica muy grande, digamos, caída en la venta minorista, en la actividad general. Y si vos ves las prospecciones de varios organismos internacionales, ya están anticipando que la caída económica de Estados Unidos va a ser mucho más grande que la de China. Uh-huh. Y además le va a llevar mucho más tiempo salir, digamos. Ya se perdieron millones de empleos en Estados Unidos. Claro, entonces esa especie de debate entre la economía y la salud en realidad es erróneo, porque si vos no cuidas la salud, la economía tampoco la estás cuidando. Claro. Entonces eso es algo que podemos profundizar en algún momento, pero podríamos decir que más allá de eso, que de alguna manera una mirada más técnica de los datos económicos, hoy el consenso social de los argentinos y de los cordobeses claramente está a favor de sostener la cuarentena, ¿no? Bien. Más allá, digo, de que hemos visto un cierto relajamiento. Yo estos días en la ciudad de Córdoba salí un par de veces para hacer compra de provisión y vi más gente que en otros momentos. Algunas capturas de imagen en Capital Federal muestran lo mismo. Esperemos que no se generalice, porque realmente va a ser complicado, va a ser un problema serio, ¿no? Y de repente todo lo que hemos hecho bien en este tiempo pues se podría perder en pocas semanas de inconducta, ¿no? Sí, máxime teniendo en cuenta que ahora viene lo más complicado en términos climáticos. O sea, empieza los fríos, el cambio de temperatura abrupto, se puede recomplejizar la situación. Absolutamente, entramos en la etapa más delicada. La parte positiva es que si vemos lo que está pasando acá contra el resto de los países, realmente Argentina está bien, pero no se ha ganado nada, digamos, todavía. Esta es una pelea que se está dando cotidianamente. Habíamos dicho, y un poco enlazando con el inicio de la columna, que íbamos a hablar de la reconstrucción del estado de bienestar, ¿no? Sí. Contexto. Dijimos, bueno, a ver, la caída de la economía. Básicamente los organismos globales están calculando que la economía mundial va a caer 5 puntos en el primer semestre y no menos de 1,5 puntos en todo el año. Bien. ¿A quién le va a pegar más? A la eurozona, 9,5. En el primer semestre, en el anual 4,4, siempre signos negativos, o sea, siempre caídas. En Estados Unidos 8 puntos y 2,4 en todo el año, siempre primer semestre contra anual. Y en el caso de China, donde nació la pandemia, digamos 3,3 y 0,4. O sea que a final del año China saldría casi en cero, digamos. Sí. Casi que no perdería nada contra el crecimiento que se preveía, ¿no? Sigue siendo negativo, pero claramente menos peor que en otros lugares. Respecto a este punto, porque es bastante curioso, en una cerrazón de las economías de los países, y además incluso de las comunicaciones, por el flujo turístico, etcétera, y de mercancías, por supuesto, ¿no perdería nada a nivel interanual China? Me resulta por lo menos curioso y difícil de creer. Claro, es una caída de 0,4. Lo que pasa es que en este año, para ese año, China viene creciendo, o has escuchado la frase de a tasa china, ¿no? Viene creciendo casi una década continuamente su PBI de entre 5 y 10% anual, tasas que ningún país alcanza. Si bien en los últimos años se ralentizó, venía creciendo casi parejo 5 anual todos los años, que es una tasa muy buena, digamos. Sí, una locura. Ningún país desarrollado lo tiene, y mucho menos los países emergentes en general, salvo alguna excepción en algún año particular que le puede haber ido muy bien. Entonces, este año espera un crecimiento entre 4 y 5 y va a caer un 0,4, que es casi decir, bueno, voy a caer un 5 porque esperaba crecer un 4,5, ¿no? Está bien. Por supuesto, estas son proyecciones, hay que terminar de ver, porque de repente el virus vuelve a rebrotar y estas estimaciones también cambian. Hemos visto casos en Corea del Sur de contagiados que habían sido dados de alta y que el virus se ha vuelto a reactivar. Entonces, si de nuevo el sudeste asiático y China tienen que parar su economía, nuevamente va a haber que recalcular, ¿no es cierto?, las proyecciones. Pero bueno, hoy el escenario es como que la economía va a caer, obviamente, en todo el mundo, pero que Occidente lo va a sufrir más que Oriente, ¿no? ¿Qué se está haciendo para eso? Bueno, el Estado argentino, el gobierno argentino, ha liberado muchos fondos, digamos, tanto el ELIX como emisión monetaria neta, digamos, para sostener. Pero estamos subsidiados a pymes al 24%, que cuando uno dice, bueno, al 24% en un escenario como la ahora es negocio, y bueno, hay que pensar que al cierre de la gestión Macri la tasa de financiamiento de la pyme es del 100%. Claro. Entonces, sí, el 24 es mucho. Sí, claro, el 24, pero el 24 contra una tasa de 100 que te dejaron. Pues sí, no sí, venimos sí. De un paraíso, venimos del infierno. Digamos. No, venimos de una supercrisis y esto quizás es lo más complejo que pudo haber pasado, está pasando. Sí, todo. Realmente un tablero muy complicado. Las medidas expansivas, estamos hablando de 2,5 puntos de PBI de desembolso, que se vuelcan, por ejemplo, en los créditos de empresas a tasa de 24, se vuelcan a una obra pública y del ingreso familiar de emergencia, que está en todas las noticias, ¿no? De 10.000 pesos para los sectores más vulnerables. En general, toda esa masa te da unos 555.000 millones de pesos, ¿no? Bien. Que es mucho dinero de estado de bienestar. Estos son datos duros, ¿no? No son datos perceptivos. Datos oficiales de lo que se está volcando en el mercado para tratar de amortiguar los efectos de la recesión que genera la pandemia, el coronavirus, y que son inevitables como efecto global, digamos. Sí. ¿Qué sucede? Esto de alguna manera te pone en evidencia cuáles son los datos duros de la de lo que nosotros decimos estado de bienestar, digamos, de reforzar el rol del Estado como elemento activo para tratar de paliar la crisis, ¿no? Uh-huh. Ahora, si vos me preguntas, bueno, pero eso, todos esos recursos que está volcando el Estado, ¿no? Que en última instancia somos todos, porque esos son recursos que salen de nuestros impuestos más la emisión monetaria que activa el Estado, ¿no? Sí. ¿Se ven en los datos blandos perceptivos? O sea, ¿la gente lo está percibiendo cuando vos lo medís en una encuesta, lo reconoce? Sí. Hay varias mediciones al respecto. Una la hizo la consultora Proyección, la hizo en el área metropolitana de Buenos Aires, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, CABA, más el Gran Buenos Aires, uh-huh. Y le preguntó qué tan importante es para usted el rol del Estado. La respuesta realmente fue tremendamente contundente. El 98,9, o sea, casi el 99, dijo que el rol del Estado es muy importante. Mira. O importante. Eso te equivale casi a unanimidad. Sí. Digo que es el 99% y bueno, realmente es casi decir que todo el mundo se identificó con esa idea, ¿no? O sea, esto te perfila o insinúa la idea de que efectivamente eso está siendo percibido. En esa misma encuesta preguntaron, ¿quién está actuando mejor frente al COVID-19, o sea, al coronavirus, ¿no? Sí. Le dieron tres opciones de respuesta, se podía responder más de una. 58,2% dijo el Estado, uh-huh. Confirmando, ¿no es cierto?, lo que venimos diciendo. 39,8%, casi un 40%, dijo los comerciantes de barrio. Casi 35% dijo los medios de comunicación. 33% dijo los productores de alimentos. Y ya después aparecen más relegados a otros sectores. Uh-huh. También preguntó quién está actuando peor. Sí. ¿Quién piensa que respondieron los argentinos, digamos, que actúan peor? A ver, no, la verdad que no me arriesgaría. Es interesante, no me arriesgaría a decir, a ver qué los bancos. Mira. Los bancos están en la picota, bueno, por las noticias que hemos visto. Uh-huh. La masa de recursos que el Estado libera lo ha canalizado a través de los bancos y los bancos están siendo como muy morosos, muy lentos. Sí. El otorgamiento de los créditos, piden muchas carpetas, digamos, para validar y realmente como que están saliendo con cuentagotas. Mm. Ya no es como al principio que ni siquiera salían, van saliendo, pero realmente con una demora que es como contraria a la urgencia del momento, ¿no? Mm-hmm. Eso por ahí es más para un análisis técnico, lo podríamos dejar por otro momento. En segundo lugar, en la picota, entre quienes están peor percibidos, los supermercados y hipermercados, mm-hmm. Y también aparece el Estado ahí, pero con un 35%. O sea, que cuando vos restas el 58% positiva al 35% negativa, el Estado se queda con un saldo a favor de 22 puntos, ¿no? Bien. O sea, que son mucho más lo que ven un rol estatal positivo que lo que lo ven negativo. Ese 35%, bueno, obviamente es imposible de mensurar si está cruzado con cierta tendencia al voto, pero es probable que sea de un voto que ha sido opositor al gobierno actual. Sí, es muy probable, porque no nos olvidemos que este sondeo es en AMBA, que incluye Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claro. ¿No? Que está gobernada por el PRO de la Reta, ¿no? Uh-huh. Los medios de comunicación, esto es interesante porque pues, los medios de comunicación, el 35% te dice que están actuando entre los mejores y el 35% te dice que están actuando entre los peores. Sí, empate. O sea que te da un cero, digamos, quiere decir que no tiene saldo a favor, digamos, ni tampoco negativo, pero tampoco son destacados. Y lo que es, digamos, percibido como positivo de los medios es respecto a la concientización de las medidas preventivas, ¿qué crees vos? Sí, yo creo que en general, lo hemos dicho en alguna columna, hay medios que están haciendo un tratamiento más serio del tema, otros están haciendo un tratamiento del tema más amarillista, uh-huh. Y otros están operando de manera negativa, digamos. Sí. Un medio que hoy le da mucha prensa a economistas que plantean levantar la cuarentena, realmente actúa casi en el filo de la responsabilidad, diría yo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que sucede en otros países con cuarentenas que no son estrictas o con cuarentenas que no existen, digamos. Uh-huh. Lo llevo un ejemplo para no ir siempre al mismo ejemplo. Vos fíjate, Suecia y Noruega. Suecia era puesta como ejemplo de la cuarentena inteligente que no era cuarentena. Bueno, anda a ver los cifras de muertos y infectados de Suecia. Mm. Está al lado de Noruega, digamos. Tiene 10 veces más problemas, entonces claramente, digamos, no es un tema que se pueda tomar con liviandad, ¿no? Sí. Misma encuesta, ¿dónde cree usted que el Estado tiene que tener mayor presencia o control? En salud el 73,1%, uh-huh. En producción y empleo el 60,2%, en producción y distribución de alimentos, el 48,9, casi 49, en acceso al crédito, el 25,5, en distribución de la tierra, casi el 23%. Se siguen pudiendo elegir en esa encuesta 13 aspectos. Hasta tres respuestas. Bien. Y profundizando en la misma línea, ¿cuál de los siguientes actores le parece a usted más importante para el desarrollo de la Argentina? Los trabajadores, respondió el 78,5. Respuesta fuerte, ¿no? Sí. Claramente se está viendo hoy que la riqueza es una creación colectiva, digamos, que Sí. las empresas sin sus trabajadores son cáscaras vacías, ¿no? Las pymes, el 65,2%, y el Estado, 47%. Fíjate cómo el Estado es visto siempre en todas las respuestas como un actor indispensable, ¿no? Está claro que es un signo de los tiempos, ¿no? De la Sí. coyuntura. Esto no es una conquista ideológica de ahora y para siempre, tiene No es que ver con la permanente. situación. Grandes empresarios aparecieron en la encuesta, pero muy retrasados, ¿no? 29% contra los otros. Bien. Y Al también sí. me parece importante, no sé si me ibas a preguntar algo. No, no, no. Quería saber si había alguna otra cosa que se había relevado en esa encuesta. Sí, esa encuesta también relevo, y esto es muy coyuntura porque tiene que ver con lo que se va a discutir prontamente en el Congreso, ¿no? Si los bancos y las grandes fortunas deben hacer un aporte ante la crisis, ¿no? La misma consultora relevó esa pregunta, el 53,5 estuvo muy de acuerdo, con eso estamos hablando de una mayoría neta, más de 50, apenas un 16,4% estuvo en desacuerdo, hay un 30% que se manifestó equidistante, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Eso en ambas, ¿no? Sí. Ahora, cuando mismo una pregunta parecida le hizo a la consultora Analogía a nivel nacional, claramente el acuerdo es dominante, ¿no? Lo anterior era área metropolitana de Buenos Aires y esto es nivel nacional. La pregunta fue, ¿qué opina usted sobre cobrar un impuesto especial por única vez sobre la riqueza de las 1.000 personas más ricas de la Argentina para atender a la actual emergencia, ¿no? 66% estuvo muy de acuerdo y 16% estuvo de acuerdo, lo cual te da un acuerdo general de casi el 82%, ¿no? Sí, masivo. Y un desacuerdo de apenas 13,7 y 4,4 no saben. Digamos, claramente ese aval tan dominante es transversal por todos los criterios, ¿no? Por género, por edad, por nivel educativo. No es exactamente el proyecto que iría a discusión en el Congreso, Sí. pero claramente el concepto encierra un aval, ¿no? En la misma línea preguntaron, ¿qué opina usted sobre cobrar un impuesto especial sobre las ganancias de las 500 empresas más grandes de la Argentina, ¿no? En este caso, el 60% estuvo muy de acuerdo y el 19,5% de acuerdo, te da casi un 80% de acuerdo. Y al igual que la otra vez, el acuerdo ronda el 14%, ¿no? Digamos, claramente, sintetizando las tendencias a nivel conceptual, te está diciendo, hay un acuerdo con la idea de que los sectores sociales más favorecidos y las personas más ricas, entre las más ricas, porque estamos hablando de un impuesto que en el mejor de los casos alcanzaría a 15.000 personas en toda Sí. Argentina, digamos, un núcleo realmente muy pequeño, estamos hablando del 1% del decil más rico, ¿no? O Sí. sea, una porción muy pequeña de la población. Claramente hoy el estado de ánimo es muy, muy favorable y si estamos hablando de un 80%, claramente ahí tenés incluso gente que votó Cambiemos, ¿no? Sí, por supuesto. Pese a que Cambiemos está mostrando como una voluntad de no meterse con los poderosos, muchos de sus electores, si bien no todos, se muestran en esta coyuntura de acuerdo con la necesidad de que esos sectores contribuyan de manera especial con la crisis, ¿no? Digamos, de que la crisis no se reparta entre todos por igual. Todos estamos en el mismo banco, pero no a todos nos ha pegado lo mismo. Entonces, la idea es que aquellos que están en situación mejor, aquellos que están en la posesión de los patrimonios, digamos, personales más importantes, deberían hacer una contribución especial para paliar esta emergencia, ¿no? Clarísimo, Norman, esto, bueno, configura un clima de época. Esperemos que desde el gobierno nacional también sea aprovechado para quizás meter alguna reforma un poco más permanente, más de fondo, a favor de las grandes mayorías de trabajadores y populares. Sí, me Sí. parece que el tester va a ser que pase ahora en el Congreso. Bueno, ha habido un pedido de certeza a la Corte, porque claramente el Congreso no puede sesionar de manera presencial, como lo harían en circunstancias normales. Entonces ahora la Corte tiene que responder si una sesión de tipo virtual tendría algún reparo de tipo legal. Sí. No es un detalle menor, pues si vos sancionás reforma y después te la volteas a la justicia, no tiene sentido, ¿no? Exactamente. Entonces, si hubiera un aval judicial y diciendo que la votación es legítima, podría procederse al debate de este tema y bueno, y que cada bancada exponga su argumento, ¿no? Me Así parece es. que a mí, y esto lo digo a título personal, creo yo que aquellos legisladores que entran alcanzados por esa normativa deberían inhibirse, ¿no? Sí. Porque bueno, puede ser juez y parte, el caso de Reutemann y de Juan Carlos Romero, ¿no? Claro. Que son políticos muy adinerados, que los podría alcanzar este impuesto, entonces no podrían votar en contra de un impuesto que lo está afectando directamente, deberían inhibirse. Entiendo yo, sin ser experto en la técnica legislativa, ¿no? Exactamente, hay conflicto de intereses. Norman, Exactamente, sí. te queremos agradecer un montón. Bueno, excelente como todos los jueves y estamos hablando la próxima.